venga la paz. Que venga. Que vengan todos. Que venga. A bailar mi plena. Que venga. Bien pegadito. Que venga. Con mucho cariñito. Que venga. Y que vengan ríos de Bogotá. A todos los pueblos de la tierra. Que no nos podemos olvidar. Que el amor puro libera y la mentira envenena. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más. Mucho aplauso para Ricky Martin. Dos canciones ha presentado a su disco en Blondie y las dos esta semana están juntas en el top 20. Es bueno, ¿no? Es bueno eso para Ricky Martin, que parece que por fin ya ha regresado después de ese gran boom del Living la Vida Loca. Parece que se va a convertir en un superstar otra vez. Ya vuelvo después de una pausa. Soy Omar Dávila. Escucha.